Tandil adjudicado no paga más autocrédito. Tandil está en modo Verón. Bien, y está como con nosotros como todos los miércoles, aunque la semana pasada fue el viernes. Así que como miércoles y viernes, Marianela Bernardi, supervisora de ventas telefónicas de autocrédito. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Hola, buen día, buen día. Muy bien, muy bien. ¿Estamos bien ahí, Sabrina? ¿O le paso el mío? A ver. Ahí vamos bien. Yo estoy con frío. ¿Cómo con frío? Sí. Nosotros estamos genial. Después la ola de calor, nosotros queremos este tipo de clima. Es más, si baja 20 grados más la temperatura, estamos chochos. Bueno, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿El señor Machado cómo anda? Renunció. Viaje. Renunció, digo, al programa. Renunció al programa. Ajá. Soy la designada ahora. Listo. Ya está. Nuestra compañera de trabajo ya. Sí, listo. Ya quedaste acá. Y bueno, ¿cómo anda la gente de autocrédito? Bien, muy bien. Hoy tenemos promociones, venimos con promos exclusivas. Ahora les voy a contar un poquito, pero bueno, como la semana pasada comenzamos contándoles un plan de dinero, que es para todo tipo de proyectos, pero bueno, habíamos estado hablando sobre la fiesta de 15 años. Hoy voy más por otro producto, que está muy bueno también. Siempre tenemos para en el hogar para renovar. La heladera que está fallando, esa heladera viejita. Ay, yo. Que yo quedó estoy de allá. Exactamente, estoy en esa cuestión. Justito. Algún. Un lavarropas, microondas. Bueno, tenemos un pack, ¿sí? De electrodomésticos, además de todos los productos que tenemos nosotros, que está muy completo, ¿sí? Y está bueno para ir renovando. Algún regalo también, ¿viste? No, no sé quién regala hoy estas cosas, pero. Hola, puede ser. Feliz aniversario. Hola. Te regalé una heladera. Un somier. El somier, viste, que ya tenés el huequito. Claro. Ahí también, para el cambio. Así que les traigo para contarles cuál es el pack que tenemos. Ajá, ¿cuál es? Buenísimo. Bien. El pack de electrodomésticos que tenemos hoy trae una heladera Patrick. Uh-huh. ¿Se puede decir eso? Ay, le dije nada. No, bueno, que heladera. Patrick, que venga y nos mande dos o tres. trae un lavasecarropas, dos Smart TV, uno de 40 pulgadas y otro de 65. Trae dos aires acondicionados, frío-calor. Un termotanque de 75 litros, un calefactor, microondas, una cocina, el somier, sí, el más grande de todos, es con el colchón, un parlante Sonic, una notebook y una PlayStation 5. Pero qué maravilla. Completísimo el pack. Pero armás tu casa con eso. Todo, lo equipás, completo. Por eso digo, es para si todos. Si estás para casar, sabes, genial. Sí. Está. Que se casa. Casi está porque, y bueno, algún loco hay que se casa. Yo me casaría de vuelta alguna vez. Sí. ¿Ah, sí? Me falta con quién, pero es un detalle así relevante. Bueno, irrelevante. San Patricio, ¿sabes qué? Yo estoy esperando la propuesta. Ah, muy bien. Ya que aprovechamos ya que estamos. El casorio. Sentimental. Pero aunque vos no lo creas, yo tengo una sobrina que vive en otro país y que nos dijo hace poquitito, nos avisó toda la familia, que está comprometida con anillo incluido. Yo creí que no se usaba más, pero bueno, vio. Estas cosas tienen que volver. Bueno, mi hermana se está por casar también. ¿Vio? Dicho sea de paso. Sí, hay que casarse más. Hay que casarse. Sí, hay que casarse. Muy lindo. Sí, hay que casarse. Y bueno, y de paso. A Verón hay que casarse. Sí, sí, sí. Aprovechen. Aprovechen, sí. Y de paso, bueno, se anotan al pack. Qué bárbaro, me encantó. Es precioso, está muy bueno, sí. Y lo bueno que tiene es que son cuotas muy accesibles. Y volvemos a esto del ahorro y de que puedan llegar a abonarlo por ahí. Si vos vas a una casa en cualquier lado, por una heladera, viste que fortuna. Tremendo. Y más en cuotas con intereses. Tremendo. Acá nosotros trabajamos sin intereses, en contra, eso también está bueno, sí. Y la promo que les comentaba es para aquellas primeras 30 personas que se contacten. Ahora les voy a dar el número de teléfono con nosotros para poder acceder a alguna bonificación en las primeras 8 cuotas, ¿sí? Uh-huh. Se van a contactar con el número, ¿les parece? Por favor. El número de teléfono es 2494-526537. Por WhatsApp tienen que enviar la palabra info autocrédito. Y les repito, las primeras 30 personas que se pongan en contacto, ¿sí? Van a acceder a una bonificación de un descuento exclusivo para las primeras 8 cuotas, ¿sí? Del plan que sea. Aplica para el de electrodomésticos, puede ser para moto, auto, para la vivienda, ¿por qué no? O plan de dinero. Qué bueno. Aparte, ¿sabés qué se me estaba ocurriendo, Maranela, ahora que también puede servir? Si vos tenés en tu familia, o con amigos, o con alguien conocido, uno que tiene que renovar la heladera, el otro que tiene... Uno se hace cargo de, claro, de parte, y se reparten los beneficios y también las cuotas. Sería espectacular, ¿o no, no? Les digo, miren, la cuota pura que sería del plan para todos esos productos, sí, tienen un valor de 14.500 pesos para todos. Oh. Y obviamente... volvemos al beneficio que tiene Autocrédito, que es el adjudicado no paga más, ¿sí? Vos vas a empezar abonando la cuota, así que además tenemos el beneficio de que empiecen a los 60 días haciendo la suscripción. Por ejemplo, el día de hoy no abonan nada en el momento, sino que lo hacen recién en el mes de junio, empezarían con la primer cuota, y en junio salen adjudicados, por más que hayan abonado solo una cuota, obtienen todo el pack completo y no pagan más. Impresionante. Genial. Así que los invitamos. ¿Anotaste el teléfono? Anoté todo. Del pack. Me encantó. Repetí el pack. A ver, repetimos. Productos. Tiene una heladera. Patrick. Manda tres. Lava seca ropas. Smart TV de 40 pulgadas y otro de 65. Dos aires acondicionados frío-calor. Un termotanque de 75 litros. Un calefactor. Un microondas. Cocina. Somier. Parlante, notebook y PlayStation 5. La PlayStation esa va. Sí, bueno, como en piña. Nuestro caso, qué sé yo. Pero siempre yo. Pero sí, para siempre todos los gustos. Hijo, sobrino, sí. de marido. Y habrá un saludo nuestro también dentro del pack. Ahí está. Vamos también a grabar un video con Gabriela y vamos a saludar. Se lo llevan en el pack. También está en el pack. Ese pagamos nosotros. Sí, no, pagamos por no estar. Tiene que pagar nada. Pagamos nosotros por estar. Bueno, qué genial. Maravilla. ¿Dónde me está encantó. Autocrédito? Autocrédito se encuentra en Constitución, llegando a Rodríguez. Constitución 582-584. Y para esto, recuerda que va a haber alguna bonificación, como dijiste. Exactamente. Y que empezás a pagar, si te anotas hoy, por ejemplo, en si se suscriben hoy, en junio empiezan con la primer cuota. Uh-huh. En julio salen adjudicados, se llevan todo el pack completo y no pagan más. Uh-huh. Genial. Qué maravilla, me encantó. Espectacular. Me encantó. Podemos ir derechito, ¿no? Salimos y vamos. Le tomo los datos, chicos. Sí. Me encanta. Bueno, bueno, genial. Recordanos el teléfono, por el favor, Marianela. El teléfono es 2494-526537. Tienen que enviar por WhatsApp la palabra info autocrédito. Y ya está. Y ya está. Bien, qué maravilla, bien. Qué maravilla. Muy bien. Mari, ¿qué tenés que hacer el fin de semana? Nada. Bueno. Te no vamos a invitar a ir con nosotros a la fiesta de San Patricio. Me encanta, sí. Va a estar muy pero bueno. Pero tenés que ir vestida de verde. Bueno. O con algún detalle, no tiene que ser todo verde. Ya tenemos ahí el tono de los verdes para ir entrando. Sí. ¿Algún otro verde hay? Bueno, no sé. Hay verde loro, Verde militar, verde caqui, inglés. Sí, verde el inglés lo conozco porque pinto. Pero muy oscuro, cosa. Verde inglés, no vaya con un verde más llamativo. No, pues no es como voy a ir vestido yo. Yo ya le dije lo que voy a hacer. Verde y loro, me dijo. Una viaba verde junto con Tenalia. Los dos vamos a ir con la cabellera. Es cierto que lo vamos a encontrar rápido. El tema es la tenemos asesorada a Marianela. Sí. Bueno, que se puede llevar una remerita, se puede llevar una flor en la una bikini verde. No. Medio fresco, me parece. No sé cómo va a estar. Un tapado y cuando se sube al escenario. Tenemos bebidas gratis. Bueno. Sí. Bueno, vamos. ¿Dónde nos encontramos? Rápido el tema. Invitemos al equipo de Autocrédito, nos conocemos allá. Vamos todos. Dale, cómo no, más vale. Ya, gracias y te esperamos el próximo miércoles. Ya venimos. Dale, sí, ya está. Es más, cuando anunciemos los integrantes del programa ya la incorporamos. Listo. Vení de lunes a viernes, hablamos cualquier cosa. Un ratito antes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Presentó este espacio Autocrédito, generando la cultura del ahorro. Autocrédito, Agencia Tandil, adjudicado, no paga más. Autocrédito Tandil está en modo Verón.